me he convertido en una de las personas más famosas del mundo. ¿Una falsa? Sailor Moon ha aparecido y ha jugado un papel muy activo. Pero esta es una trampa del Reino Oscuro. ¡Cuidado, Tuxedo Mask! Por todo esto, Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Es bastante complicado ser una Sailor Scout. Tenemos que encontrar el cristal sagrado de plata. Pero primero debemos encontrar los 7 cristales arcoíris. Ahora que ya somos 4, creo que podremos conseguirlo. Hoy presentamos la última Sailor Scout. Venus ha aparecido. ¿Estás lista, Sailor Moon? Soy tu oponente, Neflight. ¡Es Tuxedo Mask! Searside, has tenido muchas oportunidades. Y hasta ahora no has logrado nada a tu favor. Reina Beryl, por fin recuperé un cristal. Y además de eso, descubrí que Sailor Moon no puede hacer nada sin la ayuda de un desconocido llamado Tuxedo Mask. Bien, ¿con qué Tuxedo Mask? ¿Sabes acaso quién demonios es? Lo lamento, mi querida reina, pero desgraciadamente no lo sé. Tuxedo Mask siempre acude cuando Sailor Moon está al borde de una crisis nerviosa para ayudarla. Si usamos esto, mi reina, podremos atraer a Tuxedo Mask y apoderarnos de su mente. ¿Quieres decir que tomaremos los cristales del arco iris que él nos quitó? Searside, no quiero que olvides que esta es tu última oportunidad. Oh, sí, lo que ordenes, estoy lista. Aguarda, Searside. ¡Oh, Malakai! ¡Qué sorpresa! Si lo que quieres es alejar a Tuxedo Mask con engaños, creo que lo que necesitas es un plan para separar a las Sailor Scouts de Tuxedo Mask. Reina Beryl, humildemente solicito permiso para encargarme de esto. De acuerdo. Trae esos 7 cristales del arco iris a mi presencia. Sí, mi reina. Malakai, lo haré solamente por ti. No importa si en eso pierdo la vida. ¡Esto es un asalto! ¡Entrégueme el dinero! ¡Deprisa! ¡Oh! ¿Quién demonios eres tú? Son las noticias. La bella scout Sailor Moon, quien tiene fama por sus actividades recientes, arrestó a un asaltante de bancos. Como a las 2 de la tarde, un ladrón irrumpió en la 10ª sucursal del Banco Tosai. Exigió el dinero a la cajera, disparándole con un rifle. ¿Una falsa Sailor Moon? ¡No puede ser! ¡Estoy feliz! Esta es la forma adecuada de pasar las vacaciones para una chica de secundaria. Serena, ya no comas tanto, vas a subir de peso. No puedo evitarlo. ¡Sujétense! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! Rompió el cable y a propósito, Sailor Moon. ¿Por qué? ¿Por qué ella es Sailor Moon? ¿Y yo qué soy? Cálmate, Serena, no llores. Lo que debemos hacer ahora es ponernos en contacto con ellos y seguirla. Los únicos que pueden seguirla son las Sailor Scouts y Tuxedo Mask. Apresúrate, Tuxedo Mask. Te estoy esperando. Ven, ven aquí. Parece ser que por aquí estaba. Tal vez la perdí. No puedo creer que haya surgido una falsa Sailor Moon. Sí, vi las noticias acerca del robo bancario y creo que esa no era Bonnie. Desde luego que no era ella, porque la verdadera Sailor Moon debería actuar como ella. ¿Qué quieres decir? El problema es cuál es el propósito de la falsa Sailor Moon. Es nuestra enemiga, ¿no es verdad? ¿Cómo dices nuestra enemiga? ¿Existe la posibilidad de que ella sea la última Sailor Scout? ¿Qué? Ay, no sé. Puede ser, a lo mejor, tal vez. Además, no es digna de confianza. No le perdono que esté usando mi nombre de Sailor Moon sin mi permiso. ¡Debo atraparla y cobrar regalías por usar mi nombre! ¡Ay! Por favor, ¿quieres dejar de decir tonterías? ¡Ah! ¿No? ¡Veamos qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Él pertenece al Reino Oscuro? ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Aguarda! ¡Cuidado! ¡Tal vez sea una trampa! ¡No me importa si es una trampa! ¡No puedo soportar estar aquí y ver a Sailor Moon así! Es verdad. Bien. ¡Vamos a transformarnos! ¡Por el poder de Mercurio! ¡Qué desperdicio! ¿Y cómo lastima esa luz? La verdadera belleza es el brillo de la oscuridad. Quisiera ver que el resplandor de Reino Oscuro cubriera todo este mundo cuanto antes. ¡No te dejaré hacerlo! ¡Es muy cruel de tu parte atar a una indefensa chica y colgarla! ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! Me da gusto que se encuentren aquí. Yo soy uno de los cuatro grandes del Reino Oscuro. Soy Malakai. Sailor Moon y las Sailor Scouts. ¿Ya están listas? ¿Qué les parece la belleza de la oscuridad? Mejor de lo que esperaba. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Oh, no! ¡Sailor Mars! ¡Esto no está funcionando! ¿Qué les pasa? ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! Se rompió el poder por la negafuerza. No me digan que este es todo el poder que tienen las Sailor Scouts. Será una trampa. Sailor Moon. ¿Qué cosa has hecho, Sailor Moon? Suicide. Lo siento por ti. Pronto te daré tu merecido Tóxido Max. Puedes estar seguro de eso. Pierdes tu tiempo. Si tratas de escapar, tomaré los cristales y será para siempre. ¡Resuena! Dense por vencidas. No pueden romper esta barrera. Al fin te encontré. ¡Muere! ¡Nuevamente eres tú! ¡Qué hermoso rostro! Pero no te dejaré ir. ¿Estás listo? ¡Rayo creciente! ¡Maldición, mi mano! ¿Pero quién demonios eres tú? ¡Rayos! ¡Me has puesto en ridículo! ¡Voy a destruirte! ¡Quién quiera que sea! No puedo respirar. ¿Qué les parece mi oscuridad? Malakai, por favor, ten cuidado. Tuxedo Mask y muchos otros enemigos están por aquí rondando nuestro imperio. ¿Qué pasó, Siosai? ¿Acaso dejaste ir a Tuxedo Mask? Qué tonto eres. Estamos empezando ahora. Tuxedo Mask, este es el último momento para las guerras marinas. ¡Tuxedo Mask! Si quieres ayudar a tus protegidas, entrégame los cristales arcoíris. Deberías rendirte, Tuxedo Mask, porque de lo contrario sabrás que nuestra fuerza es mayor. ¡Tuxedo Mask, aléjate! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Sailor Moon! ¡Aguarda! ¿Oh? Lo tenemos, Malakite. Sabía que podrías vencer. Es un desperdicio de tiempo. Y quiero decirte que lo más importante para ti es que renuncies. No, estás equivocado. No deberías rendirte. No importa cuánto dolor estés sintiendo. De nuevo esa voz. No la soporto. Esa voz es de... ¿Y quién eres tú? Sailor Scout B de la Justicia. Y su personaje verdadero es... una bella Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Sailor Venus! Luna, ha pasado el tiempo. ¡Artemis! ¡Diablos! Por favor, retírate, Malakite. Yo me quedaré para acabar con ella. ¡Aguarden, Siosai y Malakite! Es nuestra reina Beryl. Ya basta, la situación ha cambiado. ¡Regresen! ¿Por qué, mi reina? ¡Cierra la boca, inconsciente! ¡Regresen! De acuerdo, mi reina. Oh, no, no digas eso, Malakite. ¡Sailors Scouts! La próxima vez las voy a matar. Bueno, eso no importa. Ya estamos a salvo. 5 Sailor Scouts y 2 gatos se han reunido. Somos todos los miembros. ¡Sailor B! ¡No! ¡Sailor Venus! ¿Acaso eres tú la princesa de la luna? Es Sailor B, es Sailor Venus. ¿En realidad eres una verdadera princesa? No, soy una de las Sailor Scout que protege a la princesa igual que tú. Es un placer conocerlas a todas. Mucho gusto. Por cierto, tengo que decirles algo. Sé que están muy divertidos, pero ahora quiero que examinemos un sitio. Quisiera darles los detalles mañana. Por favor, acudan al templo Hikawa mañana por la noche. Hasta mañana. Démonos prisa, chicas. ¿Desapareció? Es impaciente, ¿no les parece? ¡Pero es muy buena! Reina Beryl. Disculpe la pregunta, pero ¿por qué nos ha llamado? De haber tenido un segundo más, pude haber usado el cristal arcoíris y derrotado a Tuxedo Mask. ¡Es una orden del Gran Comandante! ¿Una orden del Gran Comandante? Les dije que no mataran a Tuxedo Mask y que lo trajeran vivo, porque de lo contrario... ¿Qué quieres decir con eso? ¡No necesito darte explicaciones! Sí, mi reina. Me fue imposible protegerlas. Sailor Moon. ¡Qué hermosa habitación! ¿Cómo supiste cómo encontrarme? Es fácil encontrarte sabiendo tu verdadero color. Para Siosai, nada es imposible. Soy superior a ti en todo. ¿Y a qué has venido? Tu color te ha traicionado. Creo que es hora de arreglar viejas cuentas contigo. ¿De qué estás hablando? De los cristales. Vamos a realizar una pelea por cada cristal arcoíris. Y que sea una pelea limpia. Estoy de acuerdo, Siosai, y lo acepto. Muy bien. ¿Qué te parece en la Torre Starlight? Un rascacielos en el sector de la bahía. De acuerdo, ahí estaré. Entonces te veré a las 5 y sé puntual, porque de lo contrario me obligarías a actuar. No. ¡Adiós! ¡Ay, la primavera llegó! Tengo que permanecer después de clases en un día en que todos están esperándome. Rey se burlará de mí probablemente. ¡Eres una tonta! ¡Ya me tienes harta, Serena! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡No! ¿Qué te sucede? Ah, eres tú, Serena. Tú siempre tan alegre. ¡Y tú siempre tan callado! Soy una niña muy alegre y despreocupada. ¿Eso te preocupa? Sé jovial y alegre siempre. Como hasta ahora. ¿Qué dijiste? ¡No te burles de mí! ¡Oye, espera! ¿Eh? Es sangre. Bueno, tal vez se lastimó. ¿No? De todos modos, no me importa lo que le suceda. Serena. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba preocupada por ti y he venido a verte. Quería saber cómo estabas. ¿A mí? Sí, por tu herida. No va a mejorar si sigues vagando por aquí y no te cuidas. Eso no es asunto tuyo. Bueno, pero es que... Vete de aquí ahora. Aquí estás. ¡Susan! ¡Es increíble! ¿Qué es esto? No seas tan necia. ¿Por qué me has seguido? Bueno... Perezosa, pero aún así no debería llegar tan tarde. Es verdad, aún no llega a su casa. Y tampoco asistió a la escuela. Es raro que su teléfono inalámbrico tampoco trabaje bien. Tengo un mal presentimiento. Primero tenemos que encontrar a Serena. Eso es la Torre Starlight. ¿Mm? ¿Quién eres tú? Qué mala memoria. ¿Acaso ya no me recuerdas? ¡Artemis! Actualmente soy Mina Ino, que cursa el segundo año de secundaria. Según nuestras investigaciones, el enemigo está planeando algo en la Torre Starlight. Te aseguro que es cierto si el teléfono inalámbrico está fuera de servicio. Serena fue sola a la Torre Starlight. Yo no tengo que preocuparme por nada, porque sé cómo es Serena. Como sea, debemos ir deprisa a la Torre Starlight. ¿Sí? Bienvenido. He colocado nuestros cristales arcoíris aquí. Ahora tú haz lo mismo. Antes que nada, déjala que se marche. De acuerdo, pero primero haz lo que te dije. De acuerdo. ¿Qué es tan gracioso? Nada es gracioso. Estoy feliz porque eres un tonto. Malakai. Ya tengo los cristales del arcoíris. Eso no es justo. Un momento. Te aconsejo que no te muevas porque de lo contrario esa chica será eliminada. Tú encárgate de eso, Siosai. Sí. Hasta aquí. Ay, ¿cómo te atreviste a tocarme el rostro? Ve al observatorio. En el último piso de la torre, si quieres recuperar el cristal arcoíris. ¿El cristal arcoíris? ¿Por qué conoce el cristal arcoíris? ¿Ahora? Puedes sentir todo el temor que quieras. ¡Cuidado! ¡Corre! Una herida en su hombro. Tóxido Mask tenía ayer una herida en el hombro, pero... ¡Al ascensor! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Uy! ¡Ya estamos a salvo! Aún no ha acabado. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Creo que no podremos ir a ninguna parte, Serena. Esta es la torre Starlight, ¿verdad? No me parece que sea una torre tan especial. Dios mío, tenemos que hacer algo. Los dos están atrapados en el ascensor. ¿Qué? ¿En qué quieres decir? Todas las puertas están cerradas. ¿O sea que no podemos entrar? Eso está mal. ¡Mi planeta guardián es Júpiter! ¡Que venga la tormenta y el trueno haga temblar! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Listo! ¡Podemos entrar! ¡Vamos! Tenemos todos los cristales arcoíris y está bajo control. Y es más, ya casi derrotamos a las Sailor Scouts. Toma venganza por tu herida, de la forma en que tú quieras. Esto ya es demasiado. Hemos estado en el ascensor mucho tiempo. Oye, ¿por qué quieres el cristal arcoíris? ¡Ay, lo siento! No tienes que decírmelo si no lo deseas. Para recuperar mi pasado. ¿Qué? Tengo que reunir los cristales del arco iris y el cristal de plata para recordar muchas cosas. ¿Estará pensando en el fantasma cristal plateado? Mis padres murieron cuando yo tenía 6 años. Lo siento, pero no todas son buenas noticias. Su único hijo se ha salvado milagrosamente, pero ha perdido la memoria. Doctor, ¿quién soy? Yo mismo... no me conozco. Desde entonces no he podido recordar nada. Y he tenido el mismo sueño en varias ocasiones. Cristal plateado. El fantasma cristal plateado, por favor. Quiero traer el cristal plateado para poder recobrar mi memoria. Me pregunto por qué te conté todo esto. Antes de hoy, pensaba que eras un hombre repugnante, pero ahora creo que... eres el segundo... un hombre repugnante. Gracias. ¿Tóxido Mask? No, no, eso es imposible. Este es un buen sitio para que mueran ustedes, Sailor Scouts. ¿Qué sucede? ¡Sailor Venus! culparme porque eso significaría delatarme yo misma. Pero estoy segura de que moriremos si no intento hacer algo. ¡Pues no me importa! ¡Poder, poder! ¡Del prisma! ¡Lunar! Debo comunicarle a nuestra amada reina Beryl que murió a causa de un accidente. ¿Accidente? ¿Oh? Tú asombraste a todos con una forma sucia y nos has enfadado. Tendrás que compensarlo ahora mismo. O de lo contrario, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¿Sabes, Sailor Moon? Te derrotaré junto con Tuxedo Mask. ¿De qué estás hablando? ¿En dónde está Tuxedo Mask? Dímelo ahora mismo. Aquí estoy. ¿Ah? Increíble. Estudia mucho, Serena. Deja de llorar o no podrás resolver ningún problema. Serena, te has vuelto muy traviesa. La heroína de este día eres tú, Sailor Moon. Serás una masa de carne si comes tanto. Es la hora del adiós, Sailor Moon. Tú eres Tuxedo Mask. Fuiste muy valerosa este día. Ahora yo me encargaré de esto. El que debería irse eres tú. Tuxedo Mask, ¿por qué estás herido? Sailor Moon, no te preocupes, yo te protegeré. Tuxedo Mask. Ya basta de tanta charla, ¿no te parece? Arreglemos este asunto y esta pelea, Tuxedo Mask. Sí, claro. Pero antes debes prometerme no hacerle daño a Sailor Moon. ¿Por qué no? Espero que sea una pelea limpia. Sí, una pelea limpia. Lo he logrado, Tuxedo Mask. Ahora. ¡No! Es que tú estés bien. Ahora vas a llorar. ¿Qué sucede? Es bueno que estés a salvo. ¡Tuxedo Mask! ¡Tuxedo Mask! Ya es tarde. Sí, es cierto, Tuxedo Mask. ¡Tuxedo Mask! Yeah. ¡Oh! ¡El cristal de plata! ¡Es el fantasma cristal plateado! ¡Sailor Moon! ¿Qué pasa? No comprendo. ¡Princesa! ¡Princesa Moon! Al fin despertaste.